Vuelvo a estar otro martes aquí con todos vosotros, llegando en el último momento. Bueno, esto no solo es el jodido Pánfilos, esto también es... ¡Esas voces, eh! ¡La locura! La locura de cómo he tenido que ir de un lado para otro, en fin, encima teniendo el reloj. Hoy me acabo de dar cuenta, tengo el reloj mal, lo tengo desacompasado. Bueno, o sea, quiero decir que yo me pensaba que llegaba justo, pero no, he llegado aquí, he visto el reloj ahí abajo en la cabinilla pues de la portera y joder, me cago un deu. Y de repente veo que la manecilla ahí marcaba 7 y 10. Y yo, no puede ser que marque 7 y 10 y que yo haya llegado aquí con este despiste total aquí hacia mi audiencia, en fin, o sea. Pero bueno, que ya estoy aquí y no he llegado tan tarde. Por suerte, para los que os descarguéis el programa, pues no habrá corte introductorio antes de Radio Terror. De hecho, tampoco lo ha habido. Para los que lo hayáis podido oír en directo, en cualquier caso, he conseguido llegar a tiempo para poner ese Radio Terror y empezar a grabar aquí el programa. Y los que estáis escuchando Contrabanda FM ahora en directo, hoy es martes, las 7 y 10 más o menos de la tarde, bueno, pues habréis podido, si no lo hicisteis ya la semana pasada, habréis podido disfrutar con ese pedazo de corte de nuestros buenos amigos, bueno, que salieron un tanto mal parados en esa especie de arma que dan. Quiero saltar dejándome la piel y luego echarme sal y no tendré bastante. Y la sangre del cristal. Pero bueno, que como digo, por los pelos, pero me ha dado tiempo para, bueno, ni siquiera, bueno, ni que sea enchufar aquí el cacharrillo este del MP3, poder llevar la otra Voldam a la nevera. Tengo aquí a mi lado la otra, si me permitís un momentito, por favor. Deliciosa, Voldam deliciosa. Gracias, Antonio. Ay. Pero bueno, pues como digo, más o menos todo en órbita, todo dispuesto para seguir aquí, pues más o menos poco más de tres cuartos de hora que quedan para finalizar el programa, para llegar hasta las 8 de la tarde. Hoy no tenemos entrevista. No tenemos tampoco al compañero Zawaniki, pero sí que lo tendremos la semana que viene seguramente, porque también la semana que viene tendremos entrevista. Tendremos entrevista aquí en el estudio, en directo, pues a la gente de los Miseria y compañía, y por teléfono simultáneamente a Magu de los TDK. Repetirá ya después de haber tenido la deferencia de participar aquí en el Pánfilos la temporada pasada, en la entrevista que le hicimos. Pues bueno, volverá a hacerlo. ¿Y esto por qué? Pues porque estarán aquí esta gente, tanto Miseria y compañía como los TDK, el próximo 10 de mayo, o sea, dentro de dos sábados. Estarán tocando en la Sala Salamandra, Sala Salamandra número 1, por 10 euros. Y bueno, ya podéis conseguir las entradas pues en diversos puntos de la ciudad, en el MM Crew, en Daily, en Quebra, en el local, en la Ciudad Invisible, en fin, bastantes sitios. ¿Pero que os da palo moveros y esas cosas? ¿O simplemente os da palo pagar 10 euros de entrada? Bueno, pues desde aquí, desde el Pánfilos, hemos puesto en marcha un sorteo. Ya sabéis, de tanto en tanto, pues vamos poniendo algún sorteo para que, bueno, quien quiera participar, pues opte a una de esas dos entradas, que es lo que suele ser, dos entradas, pues para entrar de gratis ahí a unos cuantos conciertos. Han sido no pagos la temporada pasada, esta me acuerdo. Sí, el de Not Serving fue. Y bueno, ahora volvemos a repetir sorteo. Pues para este concierto, el de TDK, Miseria y compañía, aquí en la Sala Salamandra número 1. La dinámica es bien sencilla. Tan solo tenéis que enviar un correo a la dirección del programa, a la dirección electrónica del programa. Os la recuerdo: punk-filos con PH e I latina. Filosofina, @hotmail.com. Vuelvo a repetir, punk-filos, con ph e latina, @hotmail.com. Y bueno, pues lo dicho, enviáis un correo a esta dirección, pues marcando concretamente la casilla de asunto sorteo. Y bueno, lo único que tenéis que decir es bien sencillo, es, bueno, pues relatar un poquillo vuestra última experiencia en un concierto, o cuál ha sido vuestro último concierto, si os ha molado o no, qué grupos habéis visto, no sé, explicarnos algo, ¿sabes? Hacernos unas líneas, por favor. Bueno, y eso, que no es demasiado complicado. De hecho, bueno, el sorteo ya ha empezado, podríamos decir a finales de la semana pasada, ya hay algún que otro participante. No es que se desborde tampoco el correo, tranquilo, no está saturado ni bloqueado, pero bueno, pues lo dicho, desde aquí, desde las ondas de Contrabanda FM 91.4, de la frecuencia modulada, como siempre, ya sabéis, una de las emisoras libres, independientes, no comerciales de aquí, de Barcelona, pues lo volvemos a repetir y a recordar este sorteo para quien quiera pues participar, pues ya lo he dicho. De todos modos, lo vuelvo a repetir también. La dirección de correo es la siguiente: punk-filos.ph@hotmail.com. Evidentemente, para los duchos en la materia habrán podido comprobar que lo que se oye de fondo, evidentemente, son los Parabellum desde este un día cualquiera, esta reedición del concierto que editaron pues tiempo A, y bueno, ahora ha sido reeditado por El Local, y bueno, pues la verdad suena bastante bien y recoge una buena muestra selecta de lo que fue la discografía, con bastantes temazos de esta gente de Baracaldo, de los Parabellum. Y antes de poner el primer tema de la tarde, os querría recordar también que para el 17 de mayo, pues bueno, va a haber un concierto en el Ateneo de Baicarca, y esto va a ser pues a colación del segundo aniversario del Pánfilos, tú, que ya son 2 años. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pero bueno, va pasando el tiempo, en fin. 2 años ahí, y para celebrarlos, pues como digo, en ese marco incomparable del Ateneo de Baicarca, concretamente en la Avinguda Hospital Militar, si no me equivoco, si no recuerdo mal, número 49. Bueno, pues va a haber un conciertaco, representación local, como no, por parte de los Quiste, estos degenerados de Hospitalet, que se le ocurran, pero muy guapamente, y tendremos invitados de gala, vamos, de excepción total. Por un lado, desde Tudela, a los Que Te Snuco, jodidos Que Te Snuco, que si yo no me equivoco, tal vez sea la primera vez que pisan lo que es Barna Capital, porque otras poblaciones, por lo que yo sé, sí que han podido pisarlas y tocar en ellas, como puede ser el caso de Torelló, si no recuerdo mal, a la cosa de un año más o menos, en el verano pasado, diría. Pero bueno, en Torelló, ahí al lado de Vic, pues tocaron pues con Bebe Vino, con Caco y con los Asco de Rata, de ahí del pueblo. Y bueno, la verdad, estuvo bastante guapo. Pero bueno, lo dicho, que eso, que en Barda Capital yo creo que todavía no habían venido. Y joder, pues es un placer traerlos, porque son muy buena gente. En fin, y bueno, y aparte, desde Tudela, como ya he dicho, este punk hardcore de los Que Te Snuco, y después desde Siberia Gasteiz tendremos de nuevo a los Rocaína. Estos son otros que repiten, porque ya vinieron aquí a la ópera también, pues a la cosa de un año, si no recuerdo mal, fue un 13 de abril o 14 de abril, por ahí, bueno, en fin, maldita memoria mía. Y nada, pues vinieron a tocar a la ópera, y bueno, ¿qué hay que decir de los Rocaína? Que a mí me tienen, vamos, prendidito. En fin, pero eso, que vuelven a repetir, y eso será ahí el 17 de mayo en el Ateneu de Baicarca, ¿vale? Que Te Snuco, Quiste y Rocaína. Y será por 4 euros. Y para los 50 primeros, que lleguen, pues habrá de regalo CD recopilatorios de estos que editamos el Pánfilos la temporada pasada. CD recopilatorios buenísimos, que todavía hay peña que me sigue diciendo: joder, Miki, tío, ¿sabes? Me he enganchado al volumen 2. Claro, el de amor suele ser el que más triunfa. La verdad es que a la mierda con la modestia, pero es brutal. O sea, en serio, hombre, ¿cómo no va a ser brutal? Pero sí que me lo ocurre mucho. O sea, ¿sabes? Cada canción está pensada ahí. Buah, o sea, ¿sabes? Fue una lucha de titanes, una Royal Rumble ahí total. O sea, increíble, increíble. Y bueno, al final solo entraron las mejores. En En fin, que bueno, pues nada, ahora sí que metemos el primer tema de la tarde, primer tema de la tarde que llega a cargo de una de las novedades de la tarde y nos viene desde Valencia, editado por, entre otros, Radio Contra el Sistema, Maldecap, bueno, unos cuantos y bueno, pues por parte de aquí de Barcelona tenemos a la gente de Logofobia habiendo participado en esta coedición de este pedazo de disco que me ha sorprendido muy gratamente de esta gente que se llama Recolecta Pauna Birra. La verdad es que el nombre me sonaba bastante, no en vano, pues llevan ya sus añitos tocando, si no me equivoco, pues 10 o cerca de 10. Vamos, que ya llevan sus tiros pegados. Hablando de tiros pegados, bueno, ahí están los de la urbe con ese 12 tiros, 12 causas también desde Valencia. La verdad, están saliendo cosas guapas desde ahí, desde esa ciudad. Bueno, lo que nos ocupa ahora, lo que tengo aquí entre mis manos es Recolecta Pauna Birra. Lleva por título este CD A las Puertas del Infierno y supone, pues bueno, el trabajo debut de esta gente. Como ya digo, pues llevaban ya su tiempo y la verdad es que eso se nota y se deja oír a lo largo de estas 12 canciones que integran este compact disc. Y bueno, o sea, ya os digo, es que desde la primera, o sea, ya la primera canción, hostia, lo puse y estaba con un colega y digo, hostia, esto suena guay. Y por eso me dijo, joder, no, si es que ya puede sonar porque llevan ya sus años, o sea, y se nota, ¿eh? La verdad es que, como digo, bueno, pues repartiendo esto para todo lo que se lo merece, en especial y mucha caña, pues con mucho odio para la policía, para los picoletos. Y bueno, pues como digo, también un juego de voces, son dos cantantes, o sea, solistas, bueno, quiero decir, ¿sabes? Que no tocan nada de instrumentos, si no me equivoco, o sea, que tan solo cantan, Edgar y Falico. Sí, por el falico aquí, exacto mismo. Y nada, bueno, y después una guitarra, un bajo y una batería. Y los vais a oír ahora mismo. Vais a oír la voz de la calle, las voces de Recolecta para una birra, pues arropados de esa música, de esa caña, que suenan tal que así. Guapísimos, la verdad. Calle sin control. Yeah. Bueno, pues aquí ha quedado este pedazo de tema, La Voz de la Calle, de parte de los Recolecta Pauna Birra, y parece ser que tenemos una llamada, que tenemos ahí al otro lado de la línea telefónica a un, bueno, no tan viejo, pero a un muy conocido. Vamos a ver si establecemos la conexión. Hola, ¿qué pasa? No, hombre, no, que no se aposta. Sí, ¿qué pasa? Oye, ahora sí que me oyes. ¿Sí, me oyes? Hostia, pues ahora sí que no me oye. Oye, ¿me estás oyendo? Yo no te oigo una mierda, tío. En fin, pues parece ser que tenemos algún problemilla. Vaya, vaya. Levántate y ven. No tengas miedo, que no voy a hacerte daño. Solo quiero probar otra vez. Confundí cuando hace tiempo vi que no quería ir. Bueno, pues parece ser que hemos tenido algún problema, en fin, y no hemos podido establecer contacto con la llamada. Si estás oyendo, si me estás oyendo, hola, ¿qué tal? Y estás intentando llamar, seguramente no te habrá dado línea, pero porque lo tengo bajado. Ahora es cuando lo subo, patapam, y subo el pitorrillo este, y ahora, ahora tendrías que poder llamar, ¿vale? ¡Mano la sangre, hermano! En fin, que vaya caos, pero bueno, esto es lo que tiene, ya sabéis, son las cositas del Pánfilos. Por cierto, hablando de las cositas del Pánfilos, para enteraros pues del tema del sorteo, de este que os comentaba del concierto de TDK, Miseria y compañía, y para, bueno, también enteraros un poco de lo que es la actualidad del Pánfilos, de todos los conciertos, bueno, pues que vamos montando, de entrevistas, etcétera, y no solo para eso, sino también para escuchar todos los programas ahí puntualmente, semanalmente colgados en esta página, para descargaroslos y oírlos cuando os dé la real gana. Pues ya sabéis que contáis con el blog del Pánfilos desde esta segunda temporada. La dirección es la siguiente, es lascositasdelpánfilos.blogspot.com. Y bueno, dicho esto, y tras haber escuchado este pedazo de tema de los Recolecta Pauna Birra, y en vistas de que, bueno, por el momento parece que no se produce esta llamada que teníamos al otro lado, bueno, os desvelo su identidad. En fin, era el compañero Zawaniki, que, bueno, pues la verdad, pues había ganas de hablar con él, a ver qué nos comentaba. En fin, ya que no le puedo dar la mano aquí de cuerpo presente, pues por lo menos que fuese a través del hilo telefónico. Pero bueno, en cualquier caso, pongo un tema y ahí, ey, nunca mejor dicho, yo tiro el guante, como se dice esa expresión, y pues si lo quieres lo recoges, tío. En fin, oye, que vamos a escuchar un tema ahora de una gente desde el hospi son los Estacazo, y la verdad que se han currado pues un CD autoproducido, pero con un libreto muy guapo. O sea, quiero decir, que no es lo típico, y mira que los del Pánfilos estaban muy currados y estaban muy guapos, pero bueno, que era un díptico lo que poníamos en la funda de plástico, ¿sabes? Pues esta gente aquí en la funda de plástico pues poniendo un libreto de CD propiamente dicho, ¿no? Con sus foticos y sus letras. Oye, las letras están bastante guapas, y la verdad que pues tienen, más mola. El CD no lo he escuchado entero. No lo escucho entero, pero bueno, el otro día me lo puse ahí un rato que tuve, y las dos primeras canciones se dejaban oír bastante. En fin, con el punte ahí, la primera empieza con el punteillo guapo de estos ahí, ¿sabes? Rollo, pues que de aquellos que pegan. En fin, o de aquellos que me pegan a mí. En todo caso, el tema que vamos a oír se llama Perros y Porras, es la canción número 10, y bueno, pues a petición expresa de uno de los integrantes de este grupo, de Gorka, bueno, a petición más, bueno, más que nada, hablando con propiedad, a petición mía, porque le dije, hostia, pues ya que no me lo he oído, ¿qué canción tú dirías, prefieres que ponga? Y me dijo, Perros y Porras. En fin, escuchemos Perros y Porras de parte de los Estacazo, esta gente de Ospi, pues con este CD que bueno, que por cierto no lo he dicho, coño, pero joder, es la puta clave, ¿no? O sea, aparte de que os lo podéis descargar directamente, pues desde esto tiene que salir por aquí. Bueno, pues ahora os lo diré, si lo veo, pues cuando acabe la canción. Pero en cualquier caso, no lo estoy viendo así de primeras. En fin, que desde que se inventó San Google, estacazo con K y llegáis a ello. Os lo podéis descargar de ahí y si no, pues también, como digo, pues lo están repartiendo jodidamente gratis, pues aquí con sus libretos, sus fundas, sus CDs, sus cositas, porque también tienen sus cositas, no solo el Pánfilo tiene sus cositas. En fin, me callo ya. Perros y porras, ¿vale? Aupa ahí. Bueno, bueno, bueno, pues así es como ha sonado este tema de los Estacazo, perros y porras, y esperemos que así sea como suena la voz del Zaguaniki. ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Ha costado, eh! ¡Ha costado, pero lo suyo! ¡Tecnología no es lo nuestro! ¡Taller de recogida de llamadas, por favor, ya! O sea, por... Es importante. Sí, sí, porque, o sea, tengo que saber, tengo que asimilar la mecánica, ¿vale? Pero bueno, hoy he dado... Aprender también que cuando llamo es importante no colgar. Pues es que, no, o sea, lo bueno es que ahora mismo ha pasado la llamada y ni hemos descolgado ni nada. O sea, yo solo con la palanquita esta que tengo aquí al lado lo he hecho todo. Así increíble. Sí, sí, con la palanquita, claro, no se ha descolgado nada. Y ha sido con la palanquita, yo, tú has llamado y yo le he dado la palanquita a la mitad, ¡pap! Aquí yo al lado, sin moverme, sin descolgar nada. Le he dado la palanquita a la mitad y tú has oído música. Y ahora, cuando te he pasado, pues he bajado hasta abajo del todo la palanquita y has entrado. Muy bien, muy bien. Para que veas, mira lo que he aprendido con el Chepo ahora en un momento, tío. Es que con el Chepo se aprende mucho, tío. A ver si te sale lo de la palanquita. Sí, con el Chepo se aprende mucho, tío. Sí, el Chepo de palanca sabe un montón. Hombre, joder, ahí está. En darme una palanca y mover el mundo, ¿sabes? Sí, sí. En fin, darme una palanca y no pasará ninguna llamada. Sí, ¿no? ¿Hoy te has quedado apalancado? Sí, ahora pues vamos a salir a ver la semifinal de Copa Europa y tal. Amigo. A ver cómo va el asunto. Y una buena borrachera, que es una buena excusa como cualquier otra. Hostia, es verdad. Bueno. Pues, ¿a qué hora empieza? ¿Qué quieres que hablemos? Por ejemplo, de los Estacazo, como una curiosidad de los Estacazo, que ensayan ahí al lado nuestro, ahí en la universidad. Ah, sí, mira, me lo dijeron, es verdad. Vinieron ahí al local y me dijeron eso. Sí, pues para dejar unos cuantos CDs y repartirlos de estos, porque joder, los están rulando gratis y está guay. Y dijeron, no, si ensayamos ahí en la Universal al lado de los Scoop y tal, joder, cuando se ponen a ensayar, ensayan muy alto, ¿eh? Sí, pero bueno, ahí queda esa curiosidad de parte de los Estacazo. Sí, sí, sí. Y oye, ¿a qué hora empieza el partido? A las 9:15. Vale, rollo horario europeo. Horario europeo, por supuesto. Vale. Pues... Bueno, ya que estamos, mira, te voy a hacer una crónica del concierto del sábado pasado. Eso te iba a decir, sí, te lo iba a decir. No entras en el sorteo, ¿eh? Por eso. Estoy indignado. ¿Ah, sí? O sea, el concierto fue un conciertazo, brutal. Pero estoy indignado con que un concierto de 8 grupos de hardcore en Barcelona empieza a las 4 de la tarde y a las 12 estemos todos fuera ya. Ah, vale. Es indignante. ¿Eh? Porque lo que es que pasó, que si hacían 8 grupos, ¿a cuántos pillo? Desde duda. Porque en el bar de la esquina no te das cuenta. Y pim pam. Y pides una, y pides otra, y pides otra, y pim pam. Y de repente aparece un hombre con bolsitas, pum pam, y vas al lavabo, y vuelves, y pides otra, y pides otra. Y cuando te has dado cuenta, quedan 2 grupos. ¿Sabes? ¿Eh? O sea, que pudiste ver todo lo que... Pude ver 3 grupos y medio. Me perdí medio de los que tenía que ver. Llegamos a final de Death Before Dishonored. Estaban sonando bien, pero bueno, entre que llegamos, las saludaciones previas y tal, así a mano alzada como yo, ¿sabes? entre que me hacían pasillo y no me lo hacían, ¿qué te ha pasado? Y todo, pues nada, que me los perdí. Luego tocaron Subterránea en su línea, de puta madre, bastante bien. Bueno, lo que mola de Subterránea es que van cambiando el repertorio, ¿sabes? Que ¿sí? Es el típico grupo que vuelve y todas las veces que lo ves hacen el mismo repertorio, ¿sabes? Hombre, sí, la verdad, bueno, ahora que dices esto, pues la verdad es que es un detalle, ¿no? Porque, bueno, con la de veces ya que desde que tocaron la primera vez ya también en el Apolo y se han prodigado aquí, bueno, ya esta es la tercera vez que tocan y de hecho vuelven a tocar el 10 de mayo. En el no sé cuántos aniversario de la Ateneo de Baicarca. No, Subterránea no tocan. Ah, no, al final no. No, he visto yo el cartel que me ha mandado Alvaruker de la enfermería. Y tocan el viernes, tocan Monstruos. Hostia. The Bite, un grupo de power pop. No sí, sé sí, sí. Si nuevo de aquí de Varna. Y la enfermería de difuntos el viernes. ¿Y hay alguien ahí? ¿Me escuchas? Sí. Ah, vale. Sí. Absoluto que digo, se ha vuelto a colgar el teléfono. Nada. Entonces, mira la gente de fondo. Hostia, la gente de fondo. ¿Verdad? Sí. Entonces el sábado tocan los Afghanistan Yeyes y un par de grupos más. No me acuerdo cuáles son ahora, pero Subterránea yo no los he visto en el cartel. Ah, vale. Sí que sé que tocan es en las fiestas de Cornellá este año. Ah, fiestas de Cornellá. Bueno, o sea que vamos, que hay Subterránea bueno, para rato. Bueno, ¿qué es eso? Que van cambiando el repertorio, ¿sabes? Y bueno, porque un día te tocan una, otro día te tocan otra. En el caja sí, o sea, solo tocan una canción en cada concierto. Joder, hombre, así ya pueden cambiar el repertorio, tío. Y aparte Subterránea es una putada, porque tienen que hacer de 20 segundos, ¿sabes? Igual vas a verlos y te tocan esa, ¿y qué? ¿Sabes? Pues llegas y ya te has ido, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Entre no, que saludas y no saludas. Se pegaron un buen concierto, ahí estuvieron muy guapos. Luego tocaron Ignite, con su rollo melódico, estuvieron bien un ratito, pero luego ya desvariaron, empezaron a hacer sus versiones de U2, sacaron la guitarra española. ¡Hostia! Y ya ahí ya fue cuando nos vimos enfangados a tener que volver a buscar al hombre de las bolsitas. Y dijimos, este tiempo hay que aprovecharlo en algo porque no podemos seguir viendo a un hombre tocando la guitarra española. Y luego ya pues ya tocaron Chico Fitol y eso fue... la acabose. La garabía, una locura, un brutal, un conciertazo, lo mejor que he visto yo nunca. ¿Sí? Increíble, con el típico brevigear que hacen, que empiezan una canción, no me acuerdo cuál es, separan al público en dos, así como Moisés separó las aguas, es digno de ver, ¿eh? O sea, y los separa como una distancia, yo que sé, imagínate medio Apolo, lleno, petado porque estaba lleno, imagínate lo que sería el foso, pues la mitad de gente para un lado y la mitad para el otro, entre medio de ellos 2 o 3 metros. Y cuando empiezan a marcar la canción y empieza el despiporre, rollo brejear unos contra otros. Uf, increíble. Eso lo he leído yo y no he tenido el placer de verlo, no tanto como privilegio, pero sí no he tenido el placer de verlo y lo he leído. Y por esto recibe un nombre, ¿no? No sé cómo se llama. Yo... Hostia, ahora no recuerdo. Mira, y que lo leí hace poco, tío. Mola. Yo la otra vez que estuve dentro, pillé bastante. Casago, bueno, ¿no? Está muy guapo, es digno de ver, ¿sabes? Mola, es curioso ver como gente se pega, pero amigablemente, ¿entiendes? Sí, sí, sí, vale. Lo que tiene el hardcore, ¿sabes? Que están muy enfadados todos, pero luego son muy buenos amigos. Joder. Hostia, pues igual alguien grabó eso, no, ni idea. ¿Un vídeo? No sé, no tengo idea. Bueno, Pero bueno, los psicofitos suelen hacerlo, ¿eh? Ya, por eso es que... Algún vídeo habrá, no sé. En fin, bueno, sí, no. Lo que pasa es que la otra vez, al verlo desde abajo, esta vez como lo vi desde arriba, que está un poco apartado. Porque... O sea, sí, porque en el Apolo, si estás arriba viéndolo ahí apoyado en la barandilla y tal, o sea, es que se ve brutal. Y le ven las caras a uno y de repente, ¡buah! Claro. Esto, aparte, es como la guerra: los que están delante son los que mueren. Los otros llegan a final de canción, pero los primeros son. Bueno, también hubo a uno. Bueno, hubo sangre en los lavabos y cosas estas. Pero bueno, es típico. Sangre en los lavabos, porque por las tochas, dices. Pero bueno, se la rompieron ajenamente a ellos, digamos. Vale. No, estuvo muy guapo, un concierto muy guapo. Lo que pasa que eso, indignación por mi parte, porque no puede ser que nos echen a patadas del Apolo a las 11:30 porque tienen que entrar los niñatos pijos a comer subas de pastillas, ¿sabes? Sí, bueno, y no es ni mucho menos en defensa del Apolo, ¿eh? Pero es por lo que quiero decir es que, por desgracia, no es el único sitio no, en Varna, sino que es algo pues bastante generalizado. Sí, porque además es eso que... Acabas dentro que una maratón de 8 grupos, tío, no puedes entrar a las 4 porque te vas a pasar allí 12 horas. Claro, y más en un sitio en el que, y más en un sitio en una ciudad que, bueno, no es que sea excusa, pero más en un sitio, una ciudad en la que, por costumbre, ya de por sí entrar a las 4, entrar a la tarde, ¿sabes? Que, o sea, no quiero decir que esto sea una excusa o sea algo, ¿sabes? Pero bueno, es que ya de por sí empezar un concierto a las 4 del mediodía. Claro, claro, exacto, ¿sabes? Es que... Ahí... Bueno, ellos sabrán. Exacto. Bueno, sí, no, por desgracia creo que saben demasiado. ¿Eh? Que ellos sabrán, creo que por desgracia saben demasiado y por eso lo hacen. Pero no, ya no por ellos, ya no por mí, porque a mí realmente, sinceramente, perderme las 4 bandas primeras que tocaron, pues, digo la verdad, pues en verdad me las sudo. Bueno, pero ya, pero las bandas no. Bueno, claro, sí, pero igual a ti sí, escucha, pero igual a ti sí, te la suda, pero igual a las bandas no, o igual... Claro, es lo que te digo. O igual si hubiese empezado más tarde, ¿sabes? Tú llegas a esa hora y a lo mejor te apetece ver alguna de esas bandas, pero... Pero haciendo esto, pues, ¿sabes? Rollo, joder, es que tocar a las 5 de la tarde, ya ves tú. No, y que ellos los chavales, joder, tocamos con Chico Fitol de puta madre, van a ir un montón de peña que no nos ha visto en la vida, ¿sabes? Claro, y te hacen tocar a las 5 o a las 4. No, vamos, el bar estaba petado a las 6 de la tarde. Ya. Para ir a la calle, pero bueno. Bueno, eso ha sido mi crónica de concierto. ¿Qué tal? Ya que me da la entradita entonces para TDK, ¿no? Y eso. Bueno, todos hablará y se gestionará. No, por esta no entras, por esta no entras. Igual la semana que viene te quiero ver aquí, que por cierto, ¿eh? Sí, ya lo he oído. Ah, vale, no, guay, no, pero digo que han cambiado la mesa, tío, está súper guapa. Sí. Sí, o sea, claro, ¿sabes? Como que la mesa ocupaba todo el ancho, podríamos decir, de lo que era la mía, ¿sabes? Sí. O sea, era como una prolongación. Y claro, entonces todo lo que era el centro de lo que era la mesa, claro, era inservible, porque tampoco es que se jugase aquí ningún juego de mesa, claro. ¿Sabes? Entonces quedaba inservible. Pues lo que, o sea, se ha cambiado la mesa y ahora mismo la tengo rollo como un poco más ancha que lo que es la mesa de sonido, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, entonces es como más estrecha la mesa. Y hay muchísimo más espacio, o sea, y claro, o sea, todo ese espacio céntrico de la mesa que quedaba ahí inservible, pues es como que se ha volatilizado y se ha estrechado la mesa. Está curioso. Muy bien. O sea, un megapunto para contrabanda. Avancéis y todo lo que sea por mejorar la infraestructura es válido. Bien. Bueno, oye, pues te espero aquí la semana que viene. Venga. Y si eso, nos vemos antes. La verdad es que te iba a decir de quedar en la resistencia porque había quedado ahí, pues esta noche con el Miguel y eso, a llevar unas entraditas de TDK y esas cosas. Pero bueno, en fin, que telemáticamente, pues, Vizca el Barça y a ver a qué FEM. Yo voy a estar por Santa Eulalia esta noche. Sí. Voy a ver el partido allí. Ah, ¿vas a ver el partido allí? Sí, en Santa Eulalia, sí, ahí en casa del Juanjete. Lo que pasa que también no sé en qué estado vamos a acabarlo. Ya, bueno, por eso. Bueno, pues que sepas que andaré por ahí cerca. Igual te pego un toque. Vale. Vale. Que igual viene el pez también. Oye, ¿qué pasa? Estamos haciendo un programa aquí hablando de nuestras cosas. Bueno, o sea. Oye, gente, que lo sepáis, que estáis invitados, cuando haga falta. Bueno, tú, oye, pues nos vemos luego, si eso. Luego hablamos, si acaso, ¿vale? Vale, venga. Venga, visca el Barça, cago un deu. ¡Apa! Venga, pues aquí ha quedado esta comunicación con el Zaguán, de puta madre, también lo que vamos a escuchar ahora, que no serán los Parabellum con esta canción de amor. Sino que va a ser otro de los grupos que muy gentilmente nos hace llegar Puzcarra Records cada vez que edita una nueva banda. La verdad es que lo agradecemos de corazón, lo agradezco de corazón aquí, desde las ondas de Contrabanda FM. Bueno, en este caso se trata de un agente de Oñati, son los Golpes de Estado, y bueno, decir que el disco que se han currado lleva por título Mi Prisión y está de puta madre. Y sí, la verdad que podríamos poner la canción de amor de los Golpes de Estado, que se llama Amor Fatal, pero bueno, no, pondremos la que da título, la canción homónima, se llama Mi Prisión, como digo, también el título del disco. Y bueno, pues qué decir de ellos, punrockeros, vamos, 100% con mayúsculas, pero ya, bueno, un rollo punrockero, una mezcla entre el rollito este, pues Plan B, que también son otra gente que ha editado Puzcarra Records, rollito Comando, rollo rock and rollero, y después el rollo de punk rockero este popero. Tienen un rollito punk rockero popero, hablando de que sí, de pelis de terror, no sé qué, no sé cuántos, en fin, para que me entendáis, un rollito airbag, no picky, y bueno, grupos de estos. Y bueno, pues es una mezcla así. La verdad, ahora mismo vamos a escuchar, pues como decía, el tema Mi Prisión, que es el que da título también al disco. Y bueno, pues como suele suceder en estos casos, pues podríamos decir un poco el hit. De hecho, es el tema con el que abren el disco, este trabajo de esta gente, Golpe de Estado, como digo, Sandoñati, editado por Puzcarra Records. Y bueno, pues que no me extiendo más, que la verdad que la canción está muy guapa, con unos punteados de estos también, pues que, como digo, pegan, o como he dicho antes, pues a mí me pegan. En fin, que bueno, ahí vamos con ellos, ¿vale? Golpe de Estado, Mi Prisión. Venga. We'll be right back. Brutal, brutal este temazo de Los Golpes de Estado, Mi Prisión, así es como se llamaba esta canción que acabáis de escuchar. Así es como se llama, de hecho, el disco que acaban de editar de la mano de Puzcarra Records, a quienes, pues bueno, vuelvo a agradecer la deferencia que han tenido, que de hecho siguen teniendo, pues enviándonos cada vez que sacan algo, pues las copias ahí, los discos de promo de los grupos que van sacando. De verdad, muchas gracias, porque bueno, sin todas estas muestras de apoyo, digámoslo de alguna manera, ¿sabes? O bueno, todos estos detalles que no solo tiene Puzcarra, sino que algunos otros también pues van teniendo de tanto en tanto, pues el Pánfilos, bueno, pues se seguiría siendo, pero no sería lo que es, evidentemente. Aunque solo sea por el hecho de que los playlists pues no serían los mismos. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, pues Pánfilo seguiría siendo. Hombre, Pánfilo siempre aquí en Contrabanda FM, cada martes de 7 a 8, en directo en el 91.4 de la frecuencia modulada. Os recuerdo de nuevo que hay un sorteo, puesto en marcha para quien quiera participar. Se puede llevar una de estas dos entradas que ponemos a disposición, pues como digo, de quien quiera participar. Y bueno, la dinámica es bastante sencilla. Solo tenéis que enviar un correo a la siguiente dirección. Bueno, es la dirección del programa, es punk-filos con phelatina@hotmail.com. Vuelvo a repetir, punk-filos con phelatina@hotmail.com. Y bueno, pues especificando concretamente en la casilla de asunto la palabra sorteo, pues lo que es el texto, lo único que nos tenéis que decir, esto no va de preguntas imposibles, no, para nada, pero lo tenéis que hacer un poco como ha hecho Zawan hace un rato, pues no os tenéis, hombre, que si estáis indignados también, decirlo, pero si no estáis indignados y el último concierto al que fuisteis os pareció la puta polla, buenísimo, bueno, que a él también le pareció, pero bueno, estaba indignado por otros motivos. En cualquier caso, que nos contéis lo que os salga, lo que os rote, en fin, lo que queráis, pero que sea, por favor, acerca de vuestro último concierto. En fin, ya sabéis, unas pocas líneas que aquí en el Pánfilo siempre se agradecen. Bueno, y pues nada, voy a poner otra de las novedades. La verdad es que, bueno, no son pocas, van viniendo cada semana. Y en el Pánfilos, en fin, desde que la temporada pasada esto era hora y media, ahora es una hora. Y bueno, yo aquí hablando como una cotorra, todo lo rápido que puedo, pero en fin. Vamos a poner un tema que, como digo, es novedad, pero que ya lo pusimos no pusimos este tema la semana pasada, sino que pusimos a este grupo la semana pasada, pero me da la puta gana de volver a repetir. En fin, estoy hablando de los Doctor Deseo, ¿cómo no? Y vamos a escuchar, no me extiendo más en la presentación porque, total, no hace falta. Voy a poner un tema que se llama Donde acaban las palabras y que tiene una letra que se te va la olla. Tiene una letra buenísima y... Bueno, pues qué decir, espero que la disfrutes, Tawan, ¿vale? Venga, ahí va, que es que me encanta Doctor Deseo. Exploro la geografía sutil de tu cuerpo, cada día es distinta y mejor. Busco a ciegas secretos, palacios perdidos que alumbren las puertas del cielo. Lengua saboreando el placer de las cumbres que se desliza golosa en tu abismo. Valle de las tentaciones, misterios gozosos, espuma de mar y pecados. Este juego empieza donde acaban las palabras. En tu piel hay respuestas a preguntas que solo se pueden soñar, acariciar con la vista, bailar con los dedos, llorar por tus poros en tus labios temblar, deshacerme en tu vientre, sentirme pequeño y tan grande a la vez. tu vientre. Sentirme pequeño y tan grande a la vez. Navego por la tormenta que brilla en tus ojos, hacia horizontes que nunca se alcanzan. La llave, los milagros, caricias de sol. Respiro en tu boca, estás dentro de mí. Este juego empieza donde acaban las palabras. Se pueden soñar, acariciar con la vista, bailar con los dedos, llorar por tus poros en tus labios temblar. En tu piel hay respuestas a preguntas que solo se pueden soñar, acariciar con la vista, bailar con los dedos, llorar por tus poros en tus labios temblar. Deshacerme en tu vientre. Pequeño y tan grande a la vez. Deshacerme en tu vientre. Sentirme pequeño y tan grande a la vez. Venga, pues aquí ha quedado este tema de los Doctor Deseo desde este disco, bueno, pues de reciente edición, hace poco, pues que ha salido a la calle, se llama Sexo, Ternura y Misterio. El tema que acabamos de escuchar se llamaba Donde Acaban las Palabras, así suena este disco, pues bueno, lo habéis podido comprobar con esta canción con la que pusimos la semana pasada y la verdad es que, bueno, pues sigue en la línea... En la línea que de hecho pues llevan desde hace mucho tiempo de sacar discos puntualmente cada dos años, un poco pues alejados de presiones de tener que sacar discos ahí por contrato, pim pam pum, y lo llevan pues a rajatabla esto de sacar discos cada dos años, o un año desaparecen ahí y el otro año pues se ponen, hacen la gira, presentan el disco, no sé qué, y la verdad pues no sé, quizás sea por eso, pero que disco tras disco pues regalan jodidas obras maestras, entre ellas pues este disco que es el último que han sacado, como digo, Sexo, Ternura y Misterio, integrando canciones como la que acabáis de escuchar, que es una jodida delicia. Continuamos con el Pánfilos, de hecho, bueno, pues ya lo acabamos hoy, la verdad pues dura un poquito menos que de costumbre porque ya se nos echa encima las 8 de la tarde y bueno, como hemos venido un poco tarde pues es lo que tiene. En fin, a ver si de todos modos nos da tiempo de decir algo algo de agenda. Por un lado, tenemos aquí en Girona un conciertaco. Bueno, pues que menos que felicitar a la gente de Deathwish, que se van a currar aquí un festivalazo por el aniversario que celebran. Esta gente, bueno, es un sello, hay una especie de sello promotora de Girona. Y ahí concretamente en la sala La Mirona de la población de Salt va a tener lugar tanto el viernes como el sábado. Bueno, son dos conciertos. Por un lado, pues como digo, tenemos el viernes y a partir de las 10:30 estarán tocando The Road, The Anger Manifesto, los Charles Bronson Discipline y los Anal Heart. Aquí la anticipada vale 5 euros. Y después para el día siguiente, bueno, pues otro conciertaco. El día 3 tendremos, y a partir de las 7:30 de la tarde, porque son bastantes grupos, tendremos a La Granja Macabra, que bueno, es el enésimo proyecto de esta gente que algunos, bueno, ya vienen desde Identidad Cero, después pasaron a Controversia, después Electric Terror Shock y ahora La Granja Macabra, acompañados de los Sewer Rats, de los Días Cruciales, de los Strike First, de los 8 Control o 8 Control o vete tú a saber. de los Rejected, de los Roxilla, de ahí, bueno, de Girona, y de los Non Servium. O sea, bueno, pues que tenemos conciertaco, pero vamos, para rato, ahí en la sala La Mirona de Salt, ahí en Girona. Y bueno, este concierto, decir que valdrá 13 euros la anticipada. Son bastantes más grupos y, bueno, pues algunos de ellos, pues de renombre como los Non Servium. Por otro lado, pues tenemos aquí a... aquí, concretamente en Barcelona, también las fiestas de Cerdanyola. Y bueno, empiezo por el sábado y para después saltar al viernes. El sábado, que sepáis que habrá un concierto, va a tener lugar en el pabellón municipal, será gratis. Y bueno, esto está dentro de uno de los actos previstos por las fiestas de Roser de Maig, ahí en la calle Santa Ana. Y bueno, descubierto, porque es ahí en el pabellón municipal, como digo, de gratis. A partir de las 11 estarán tocando los Cthulhu, Serpa y Coma. O sea, bueno, un concierto así, rollo metalero, heavy, pues bastante también recomendable, para que le mole el rollo este. Y después, el día anterior, pues más punk rock, hardcore. En definitiva, Siete Grillos de Capaces y Chicharrica también jodidamente gratis en las barracas, en las fiestas alternativas de ahí, de Cerdanyola, y esto será a partir de las 9. Vamos a escuchar uno de los temas que integran este último disco de los Chicharrica, que se llama Nada que Perder. Y bueno, pues la verdad, es el disco quizá más elaborado de los Chicharrica dentro de los trabajos que tienen, que son la maqueta y pues el siguiente disco, El Quiero Romper, y este último, El Nada que Perder. Y escucharemos este tercer tema, pues para que os hagáis una idea, para quien todavía no lo haya oído, que bueno, pues la verdad ya tocaría en cualquier caso. La verdad es que está de puta madre el disco. Cada cosa Bueno, y aquí ha quedado este tema de los Chicharrica. Bueno, a falta de cerca de minuto para que finalizase, lo que finaliza es ya mismo el Pánfilos. Pero antes de ello, pues recordaros otro concierto que va a tener lugar concretamente ahí en Balaguer, en Lleida. Esto será en la Factoría del Ritmo. Bueno, una nueva sala. No me extiendo demasiado porque hay más conciertos previstos en este sitio, pero ya los anunciaremos aquí en el Pánfilos. Por 5 euros van a estar tocando los Overdose TV, la Enfermería de Difuntos, los CTC y The Barbarians. Así que, pues bueno, esto será a partir de las 10, como digo, por 5 euros. Y bueno, pues un saludo a toda esa buena gente de Balaguer, a esa buena gente de Pons, que se curra todas estas movidas y que hace que todo esto siga, pues, vivo más que nunca. En fin, nos despedimos con un tema de la gente de la Enfermería de Difuntos. Es un tema que se llama Asfalto Caliente y, pues nada, que no tengo tiempo para decir nada más. Total, que hasta la semana que viene. Salud, peña, y nos vamos oyendo. Venga, Asfalto Caliente de la Enfermería de Difuntos.